Seguimos en ese camino desde hace muchos años, pero en los últimos dos años, casualmente, en el 2016 y 2017, nos encontramos con plazas repletas que nos dejaron muy sorprendidos y sobre todo expectantes de esto de que cada vez seamos más. Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Todo listo en La Rioja. El acto por los 42 años del golpe tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 19 horas. Tras una semana colmada de convocatorias vinculadas a la memoria, la verdad y justicia, hoy las calles por donde transitará la marcha amanecieron intervenidas con el símbolo de los pañuelos blancos, como una imagen previa, digamos, a lo que va a ser mañana aquí en La Rioja. Para destacar, Pepe, es el hecho de que las organizaciones que adhieren tradicionalmente a este recordatorio decidieron para este año participar bajo un documento de unidad como un reflejo del momento que atraviesa nuestro país. Bueno, desde La Rioja reportó Alejandro Romero del colectivo comunicacional El Yunque. Buen día a toda la audiencia de las radios comunitarias de Farco. Buen día, Pepe. Acá desde Mendoza, Juan Pablo de Radio Cuyum. Les cuenta que anoche en la carpa de los organismos, en la Alameda de nuestra provincia, la radio La Mosquitera estuvo transmitiendo junto a los organismos. Hoy la radio comunitaria Cuyum lo estamos haciendo con nuestros programas desde el Espacio para la Memoria, el ex centro de detención más grande de la provincia, para hacer memoria. Y todo esto para animar a una multitudinaria marcha que el día de mañana a las 18 desde el kilómetro cero marchará, porque la memoria no se pierda, para que la justicia y la verdad sigan adelante con la organización y la lucha. Así que mañana también las radios estaremos ahí cubriendo y transmitiendo. Un saludo para toda la audiencia del país de Farco. Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Hoy en la ciudad de La Plata se va a estar realizando la movilización a 42 años del golpe de Estado cívico, eclesiástico y militar. A las 3:30 de la tarde en Plaza San Martín se convoca a acompañar la ronda de madres y a las 5 de la tarde también en Plaza San Martín va a iniciarse la movilización. Van a estar presentes Estela de Carlotto, la abuela de Plaza de Mayo, y también Ereña Sánchez Viamonte, que es una de las madres fundadoras de la seccional de Madres de Plaza de Mayo aquí en la ciudad de La Plata. Las organizaciones que convocan a la movilización aquí en la ciudad de La Plata también convocan para sumarse a la movilización que se realizará mañana en Capital Federal a 42 años del golpe de Estado. Pepe, para la informativa de Farco, bueno, en Comodoro Rivadavia se está preparando ya los actos por el 42 años del golpe cívico-militar, y para ello diferentes organizaciones sociales nucleado en torno a la Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco han preparado para esta noche a partir de las 21 horas una vigilia. Mañana a partir de las 15 horas en la Plaza Compuchegüe se va a estar dando cita a la radio abierta, va a estar FM El Chenque, la radio comunitaria, y también van a haber murgas variadas que van a entonar el himno nacional argentino. Después se va a dar lectura al documento y va a finalizar con un acto, una intervención artística, el pintado de pañuelos blancos en un centro de detención y tortura que funciona la Policía Federal Argentina.